Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Rome Present de Cumbancha Comics Season 2. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, mangas, series de televisión, películas. Y hoy, precisamente hoy, vamos a hablar de un filme que tenemos la oportunidad de estar checando en la semana. Es un filme que, si bien hacía mucho que no se realizaba algo interesante con este personaje, también este personaje es una influencia del cine de ciencia ficción moderno. Estoy hablando de Godzilla, y si mi cálculo no me falla, estaremos llegando como a 31 películas de Godzilla, nada más de eso, dos americanas y las demás japonesas. Si bien Godzilla es un referente de Japón, que inclusive puede ser embajador de este Japón, tienen sin fin de estatuas por todo el país, y si bien Godzilla hubiera sido un calamar gigante, Godzilla es también es esta parte del miedo a la radiación, o este holocausto que pasaron por las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Este Godzilla, aparte de ser, si bien el terror, o esta parte de levantamiento también de Japón de las cenizas, este monstruo igual lo representa, este algo gigante que no puede ser detenido, que no puede ser ni siquiera atacado con radiación, porque parece que lo estuvieran alimentando. Creo que tiene varias connotaciones Godzilla. Y si bien la raíz es esa, y fue como decayendo poco a poco al avanzar sus películas, digo, 30 películas, muchos tropezones tuvo que haber, incluido llamando uno Gotsuki, el hijo de Godzilla, pues fuimos a ver la película y cómo empezar con ella. Creo que nos muestran cosas interesantes, nos muestran evoluciones de Godzilla, nos muestran al Godzilla gordito, al Godzilla un poco lento en su andar, al Godzilla terrorífico, inclusive es un poco creepy su diseño. Godzilla ahorita viene, si bien como de antaño, inclusive el sonido es de las películas de antaño, toda la recopilación del audio, toda la recopilación de todo lo que es Godzilla en estos últimos años, últimas películas, desde los años 60 hasta ahorita en el 2016, ha recabado todos estos sonidos, ha recabado toda esta música, que si bien es muy interesante y si bien se te queda en el inconsciente, después de salir de la sala de cine, sigue estar haciendo el ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Es fascinante, y hay cosas interesantes en esta película. Hay cosas que me llaman la atención, pero quisiera ahondar un poquito más adelante en esto. Y quisiera platicar ahorita, antes de pasar a Godzilla, es un preámbulo a la película. Ahorita ya en México está circulando lo que es Archie, otro mítico personaje de cómics, que es el pelirrojo Archibaldo. Como bien conocíamos, con Jughead, con Betty, Verónica, con Torombolo, si también lo quieres llamar en español. Y se me hace un cómic interesante. Es un giro que le está dando Fiona Staples y Mark Waid. Creo que Mark Waid hace cosas interesantes al escribir, cuando quiere escribir bien, sinceramente. Es uno de mis escritores que me gusta, pero también debo decir que hay veces que se le va la plumilla y hace cosas algo raras. Pero no, ahora con Archie nos está poniendo refrescando al personaje, ya que si lo vemos en épocas actuales, utilizando o cayendo algunas peripecias adolescentes. Y la verdad, me dieron ganas de ver más Archie. Me dieron ganas de estar leyendo un poco más. El dibujo es impresionante. Digo, ya hemos visto el trabajo de Fiona Staples, si bien en Saga, también lo hemos visto en Rat Queens, que también va un poco de esta tonalidad juvenil. trayendo, si fueras a la Tierra Media, pero un poco juvenil. La verdad no suena descabellado, estamos viendo la travesía de un elfo, una travesía de un enano, travesías de un genomo, también vemos las travesías de varios oráculos, pero en una forma muy juvenil, haciéndolo un poco más el desastre que pueden causar un grupo de chicas, utilizando elementos de época actual, pero en Tierra Media. Es algo interesante, la verdad, ese ya lo había reseñado, es el de Rat Queens, la verdad. Es algo muy bueno, es algo muy chistoso. Sí, es un poco arrabal como debe ser la Tierra Media, pero también es un poco de toque chic en este cómic de Rat Queens con Fiona Staples. Y con este cómic no se queda atrás. Toma muy bien los elementos de Archie, toma muy bien los elementos contemporáneos, toma muy bien los elementos de... Y la verdad es un cómic que es recomendable leer si no conoces nada de Archie. Viene un cómic, viene un extra que es el preludio de Archie. Vemos un cómic de los primeros que salieron con Archie y cómo era su personalidad. Era como un niño, como si fuera de Alabama, este niño con bermudas a tres cuartos, sintiéndose, queriendo impresionar a las chicas, haciendo algunas acrobacias, haciendo algunas, jugándose la suerte en cada momento que quiera impresionar a la chica. Y la verdad también ese fragmento de historia de Archie también son interesantes, y la verdad se debe leer con una melancolía muy muy muy muy idónea para ese tiempo, ¿vale? Una justificación, por así decirlo. El cómic de Archie, la verdad, me gusta. Tuvo varias portadas aquí en México, tuvo unas varias portadas que están padres, me parecen bien. Tuve por la tuya, la que más te guste. Yo escogí una sencilla, simplemente separado. Está Archie con su chamarra de Rebel Day. Y esperemos que, hablando de Rebel Day, ojalá que nos traigan Afterlife with Archie. Porque, híjole, ese cómic también, y ojalá que no los traigan recopilado. Espero que no sea en cómics sueltos como no lo están dando este mes con mes, que vamos a estar checando. La verdad, la calidad, el tratado de papel, la portada, se sienten bien. Y la presentación de Archie, creo que no hay más, ¿eh? Si tú no conoces a Archie, creo que este cómic es idóneo para que tú vayas checando quién es Archie, este pelirrojo pecoso que estudia en la preparatoria de Rivaldale. Ahora, ¿cómo le están dando este tratado? ¿Lo están innovando? Y hablando de innovando, también estaba pensando en adentrarme en lo nuevo de Hannah, con los personajes de Hanna-Barbera. La verdad no he leído nada de ello, pero por ahí está haciendo un poco de ruido esto. Y para bien o para mal, pues los voy a echar checando. Me voy a dar un chapuzón con esas innovaciones también de Hanna-Barbera. Si Archie salió bien, quiero checar ahora. Ya me dieron curiosidad de checar esto de Hanna-Barbera. Ojalá y que alguna editorial aquí en México se ponga las pilas para traer este tipo de cosas, ya sea el de Scooby-Doo, que yo la verdad al principio yo había dicho que el rediseño o la portada sí se ve muy extrema por Jim Lee, pero estaremos viendo el contenido y cómo el escritor va resolviendo ese tipo de peripecias. También quiero ver lo de este rally tipo Mad Max de Pulgoso, también los Picapiedra, quiero checarlo a ver qué están haciendo, porque dicen que se pusieron muy existencialistas. Voy a checarlo con las innovaciones ahorita, y estaremos viendo también innovaciones ya por dentro de 2 meses aquí en México con Batman, que ya empieza a Rebirth, y le tengo muchas ganas a lo que es Detective Comics. Me gustan las innovaciones, me gusta lo que están haciendo ahorita. Y lo voy a checar y vamos a ver qué impresiones. Va a ser como un rome reacción. A ver qué tal me va con ese tipo de cómics. A ver qué es lo que... Sería interesante exponerme a ese tipo de cómics. Pero bueno, eso lo haré para dentro de 2 podcasts. A ver qué tal. Voy a primero a tratar de recopilarlos y voy a checar. Y ahorita, hablando de checar, estaba viendo que está saliendo el semanal aquí en México, que es de Arkham Asylum. Se han dicho muchas historias de este de centro de adaptación para gente especial, por así decirlo. este manicomio para rápido. Infinidad de historias han escrito, algunas han sido muy buenas y hay otras que sí se han quedado flojas. Y ahorita me llamó la atención que lo escribió en su momento Dan Slott. Dan Slott ya sabemos que es el escritor de Spider-Man, todo lo que conlleva ahorita esta nueva mitología de Spider-Man, pero en su momento fue alguien que no tenía el reflector necesario como para saltar esos títulos, pero poco a poco fue abriéndose camino, y creo que uno de los títulos que debes de tener en tus manos también sería Arkham Asylum. ¿Por qué? Porque trae una perspectiva interesante, ya que en cada número te va narrando la peripecia o los desazones de un estafador, el tiburón blanco, que ahora es carne fresca dentro de Asylum Arkham. Este personaje Vivales, que ha ido estafando de ciudad en ciudad, y que creen, y a la ciudad que jamás tuvo que haber puesto un pie encima, es Ciudad Gótica. Este pensó que se iba a salir con la suya, llegó a esta ciudad y pensando que le iba a ver la cara a Ciudad Gótica, pues no. Este Vivales siempre se había salido con la suya, que había caído, en lugar de caer en la cárcel, caía en algún manicomio, y de ahí de un manicomio se estaría salvando por alguna módica cantidad o extorsionando a los encargados de sus manicomios que lo dejaran salir. Pero llegué a Gotham y le corresponde, ya sabemos que por ley, a todos los esquizofrénicos, locos, desdichados y gente con una retorcida mentalidad llegan al asilo Arkham. Así que a este tipo, a este Vivales, le llega la justicia, pero por un lado de un manicomio. Sabemos que toda la galería de Batman se encuentra ahí. Y no sabiendo esto, el tiburón blanco pues las está sufriendo de caín con cada personaje que se va topando, siendo que él se siente sano, él está chocando con todas las personalidades y su vida corre peligro, así que está haciéndose migas de cuanta persona pueda. Ahora lo hace con dos caras, que no es un buen negocio, es 50-50, ya la sabemos. Lo hace también con una doctora, pero de mala manera, esa doctora ha sido suplantada por un interno, así que todo el negocio que tenían para que este tiburón blanco o este extorsionador fuera capaz de salir, pues se fue al caño, literalmente, porque no valen los escritos que la doctora haya hecho, no vale las influencias que haya movido para que esta persona ya pueda salir de Arkham, así que se queda ahí y queda por más tiempo, porque por culpa de este individuo se le cae el teatro a esta psicóloga, a esta interna que ha suplantado a la psicóloga. Así que es algo interesante cómo se va hundiendo, cómo se va dejando caer en esta madeja de porquería en Arkham City. Y cómo es que está viendo que, si bien está cuerdo esta persona, está viendo cómo la podredumbre y la locura se le está llegando al cuello. Es algo muy interesante, así te lo estoy narrando, pero la verdad sí tiene motes muy muy buenos, la verdad. Por eso es que me da ganas de hacer la reseña así, algo más profunda, algo más buena. Que en serio, leo Living the Hell, Arkham Asylum, Living Hell, del semanal de Batman. Muy bueno, muy bueno. Ahora sí, platicando de Sin Godzilla. We'll be right back. puedo decir de Sin Godzilla? Si bien, si la gente, quiero platicar un poco de mi experiencia yendo al cine. Si bien Sin Godzilla, o más bien Godzilla, de este lado del charco, la han presentado como una lagartija grande, últimamente la presentaron como la lagartija gordita, pero ha pasado que es de acción, que los humanitos son los que son los que le roban la cámara, inclusive relegando a Godzilla simplemente a 15 minutos. El otro ha sido como un CGI, pero es como un dinosaurio corriendo por todo Estados Unidos, corriendo por la Gran Manzana. Es un dinosaurio corriendo por la Gran Manzana. Y creo que eso no es Godzilla. Inclusive le llega, yo creo que apenas al talón al Godzilla, al normal. Pero bueno, este Godzilla se me hace un poco interesante y se me hace que va a dar el semanazo. ¿Por qué digo esto? Esta película, si bien toma elementos muy, muy de antaño, toma elementos que nosotros los conocemos simplemente. Si platicamos de Godzilla y dices, ¿de dónde salió el rugido de Godzilla? Pues es un guante con un arrastrando por las cuerdas de un violín y ese es el grito de Godzilla, ¿no? Como lo hicieron los productores, o que Godzilla primero pudo haber sido un calamar y no, simplemente cambiaron que fuera una lagartija radioactiva que, gracias de estar aventando a desechos radiactivos en el fondo del mar, esta lagartija, o en una isla, como en algunos momentos lo dicen, o cambia el origen de Godzilla, esta muta y se vuelve lo que es Godzilla, ¿no? Con estos, bueno, voy viendo que tienen poder, le van agregando más cosas a Godzilla, interesantes, rayos por la espalda, que puede atacar a los enemigos por la parte de atrás, su cola, esta enorme cola que también lo utiliza como defensa, el aliento a fuego, este aliento también como tipo incendiario, y después el aliento, ese tipo haz de luz como láser, su tipo cañón de fotones que empieza a destrozar todo. Hay una escena de Godzilla que en el cine se debe ver, porque si tú la ves en internet y ves a Godzilla al fondo mientras se quema la ciudad, la verdad es imperdible, es impecable, es algo magnífico, es una buena panorámica esa película. La verdad, yo no me quejo de la fotografía, pero mi experiencia en el cine, hablando de cosas de en general, hablando del cine de este lado del charco occidental, sabemos cómo puede ser tan profundo una película, cómo puede ser este personaje un hito para que, ¿cómo decir? Puede ser un hito que hasta el mismo Japón lo considere como ya mascota, emblema de Japón, ¿no? Y con tanto que tiene la cultura japonesa y agarrar un personaje de ciencia ficción, pues está de verse, ¿no? Está de voltear a ver de qué se trata Godzilla. Pero bueno, de este lado del charco sabemos que es una Godzilla, que Godzilla es una lagartija mutada. ¡Pum! Se acabó, ¿no? No representa este revanchismo con las armas nucleares, este dejo de melancolía por Hiroshima y Nagasaki, ¿no? O sea, no lo representa y creo que mucha gente no le cae el 20 de eso. Y por eso es de donde voy a entrar un poco a la reseña. O sea, la película va de punto A a punto B. Pues vamos a Godzilla, es un inicio como un tipo reboot o un tipo comienzo. ¿Cómo lo mostrarías a las masas? ¿Cómo lo mostrarías en este nuevo? ¿Cómo lo mostrarías a estas nuevas generaciones? Y se me hace interesante, pero creo que si bien la gente en general, voy a redundar un poco a lo mejor, es de que no lo conoce y no conoce cómo va la historia del normal, del japonés, o sea, Godzilla japonés. Porque sí hay ciertos momentos donde se ve cómo la gente se une a combatir este mal grande. La verdad, esa parte, pues sí, es una revancha, es un emblema japonés, es como una motivación japonesa a seguir luchando con ellos mismos codo a codo, ¿no? Y creo que esa parte en general lo vi que les aburrió a toda la gente del cine. La verdad, no es una película que puedas llevar a tu hijo pequeño si quieres ver acción. Creo que tendrás que ver la sala de junto, pero Godzilla en esta parte no. Creo que es más para el gusto geek. Creo que sí nos dieron ahí un guiño a los geeks que nos gusta este tipo de cine, y que encontramos un poco más de profundidad en el personaje, un poco más allá de la actuación de los protagonistas. Bueno, más bien ni protagonistas hubo, más bien encontramos más los mensajes revanchistas de motivación. Inclusive vemos personajes con tantito poco que hacen, nos dan la personalidad de este mismo, ¿no? Inclusive es como una, como, no puede ser una parodia, sino una crítica social, ¿no? A la política ahorita, ¿no? Tiene que pedir permiso el mandatario, un funcionario, un mandatario tiene que pedir permiso a 10 personas para mover un dedo, y creo que eso es también importante y muy rico en la película. Te muestran una atmósfera, te muestran una tantas vueltas que se le da en la burocracia a resolver. Para un problema gigante se le tuvo que dar tantas vueltas en la burocracia. Ahora imaginémonos en un problema mínimo cuántas vueltas no tienen que dar para resolverlo. Y esa es la crítica que pone Godzilla, si lo vemos así, ¿no? Si ya nos vemos un poco más profundos, creo que esta película no es tanto de acción, sino es este tipo de crítica. Otra de las cosas que yo le chequé, aparte de que la gente se aburrió, se hastió de esta película, es de que el director de Evangelion, Hideki Anno y Shinji Higuchi, los recordaremos algunos, el segundo como direcciones en Attack on Titan, también en algunas direcciones de series de Gainax, Hideaki Anno, pues Evangelion, ¿no? ¿Qué otro sello de animaciones, otras series, live action también de Gainax, también dirige lo que es ahorita Godzilla. Me sorprende un poco porque si bien se pone cómo lo traslada y cómo se pone de existencialista, por así decirlo, también tiene estos toques de existencialismo sin Godzilla. Inclusive en algún momento nos da en la cara lo que son algunos easter eggs o, ¿cómo puede decirse?, esas pautas como Evangelion, como estas ramificaciones de el árbol de la vida, algunas tomas de animación, entre animación y live action, la música en donde la pone. Creo que si bien el cine, el filme, si bien ha de tener calificaciones altas por lo que es y por lo que representa, y si no conoces lo que es Godzilla o Gojira, todo lo que es la, puede decirse, el background de Godzilla, creo que, no sé cómo decirlo, creo que es buena para la gente que la sigue, pero siento que, no sé cómo me lo vayan a tomar, pero no sirve o no va a ser una película tan esperada la segunda parte. Yo espero la segunda parte de esta película, sí, pero creo que el público general no. Yo fui al cine, pocas personas se quedaron, pocas personas, inclusive se salieron varias a mitad de la película, algunas se durmieron, algunos llevaron a sus hijos para que se divirtieran, para que les entretuviera la pantalla, pero literalmente algunos ya casi, si se hubiera podido, hubieran corrido en la sala, ¿no? Como si estuviéramos en una fiesta de 3 años, acá en México, de esas fiestas 3 años caóticas. Creo que no sé cómo puede decirse, no sé si sea triste o alegre que en algunos podemos disfrutar de este tipo de películas. Inclusive algunas personas que yo sé que me escuchan y le gusta el cine de acción, esta película sí les va a dar un poco de, no es para todo público, porque sí hay momentos que se ponen los diálogos muy densos, Si hay diálogos muy en japonés, luego pues, vamos a tener que leer los subtítulos. Sí se ponen muy, muy, muy densos y la verdad muy existencialistas. Gracias a los directores que te estoy nombrando, digo, son muy existencialistas. Si conoces un poco de Evangelion, si conoces un poco de Attack on Titan, pues de ahí se agarran un poco, ¿no? Hay cosas que sí se notan, ¿no? De la dirección, inclusive cuando hay ataques, ya sea por cañones, ya sea por tanques, perdón. Sí, cañones también. También fuerza aérea. Pues bueno, qué decirlo, ¿no? Sí, hay grandes discusiones en mesa. O sea, sí hay en plano hay grandes discusiones en mesa. No sé si esa parte la engrandece. Yo sé que entiendo por qué lo hacen. Pero no sé si a la gente, a los moguls, por así decirlo, les llame la atención ese tipo de argumento, les llame ese tipo de atención, ese tipo de escenas, ese tipo de. Si bien argumento, porque es muy. O sea, te das cuenta a la gente que hay veces que. Es que, ¿cómo puede decirse? Porque no puedo aventarlo así. No, no entendieron. No, no puedo aventarlos así. Porque inclusive pudo haber gente que salió de su trabajo. Puede haber gente que esperaba una película hablando del Rey de los Monstruos. Por así decirlo. Si ponemos el título Godzilla o Gojira, el Rey de los Monstruos, King of the Monsters, que vas a encontrar acción y efectos especiales impresionantes. Inclusive el Gojira se ve como de antaño, se ve si se salta luego luego a la vista el efecto especial, y el efecto especial no es lo entiendo que sea a de antaño, lo entiendo que sea una rememoranza a estas viejas andanzas de Godzilla, inclusive el botargazo se puede notar también. O sea, me gusta esa parte, pero si no lo conocen y de plano esperaban otra cosa que fuera este Godzilla, que fuera como la del 2000, la de 1994, pura acción y comedia, pues creo que fracasa. De este lado siento que fracasa. Yo creo que hubiera sido una votación en la sala donde yo fui a ver al cine. Creo que esta no despega de un. De si vamos del 1 al 5, no despega en de un 2. Para mí, yo le hubieran dado un 3. Porque cumple. O sea, me impresiona. Te deja estos viejos elementos. Acción no hay mucha. Simplemente se pone de existencialista. ¿Por qué no decirlo? Creo que no me se voy a separar de esa denominación, porque la acción, sinceramente, no hay mucha. Inclusive se puede ver un poco gracioso o emulando lo de antaño. ¿Cómo podemos checar? ¿Cómo puede ejemplificar situaciones de antaño? Pues ahorita Rogue One lo hace también. Digo, ¿por qué no? Vemos a un Darth Vader como de antaño. De hecho, yo lo iba a comentar en el podcast. No sé si ya hicimos el especial de Rogue One. Lo puedes ver en la kumanchablogspot.com. Kumancha Comics. Y en algún momento parece que trae una máscara de plástico. Y lo hace también en la primera película. ¿Qué pasa? También trae como unos tipos. Los catalejos. O las micas que trae su máscara. Son rojas. Que lo hace en el primer episodio. ¿Qué otra cosa pasa? Pasa que también la máscara de plástico la trae como de fuera, no la trae por dentro de la capita. Y con la cadenita que lo caracteriza al momento de caminar y contonearse y ver su capa, ¿no? Lo trae una cadenita y parece una máscara de plástico, como lo hicieron de antaño. Y es por eso es que se ve ese efecto así. Yo no sé si lo notaron, pero se ve así, como un mal efecto, como que, oye, esa máscara sí se ve de plástico o algo así, pero lo hacen como este elemento de. Elemento. ¿Cómo puede decirse? Un elemento geek, un easter egg, por así decirlo, que va a continuar con la saga, que continúa con la siguiente película. Esos tipo, por ejemplo, esos resbalones en la edición, por así decirlo, o ese descuidos, pero son easter eggs que te dan la película para cuando vayas a ver el episodio 4, pues los encuentres similar y encuentres que Darth Vader no cambia mucho, o sea. Eso es muy, muy, muy bueno, muy, por decirlo, es muy romántico en la película. y que no lo recuerden y que lo volvamos. Y por ejemplo, si las vemos de corrido esas películas, pues no nos bote mucho, ¿no? Que se vea ese Darth Vader. Igual, inclusive es un Darth Vader que te da miedo, un Darth Vader que es el villano que de autonomacia en Star Wars, ¿no? E inclusive ver estas películas que, si bien van, Japón quiere continuar con su legado o con la imagen o el diseño de Godzilla, creo que yo le aplaudo, pero híjole, sigo con esta parte, ¿no? Creo que la gente, hay veces que siento que no sabe qué va a ver al cine, no va a ver la sinopsis, al contrario, ¿no? Yo cuando fui a ver la película con la señorita M, le platiqué, ¿no? Y a ella no le gusta mucho Evangelion, ¿no? Porque si se dice, ah, no, es que si se pasa de existencialista. Y lo entiendo, la verdad sí, y no puedo negarlo, que Evangelion sí se pase de existencialista, que Evangelion o Shinji Ikari se pase de chillón. No lo niego, o sea, sí sufre de esas muletillas. En algún momento, el final, el original, cuando carga toda esta examen, yo le llamo como un examen, cuando le cae todo este examen de conciencia al final, toda la retórica, estos elementos de reflexión, pues sí le cae encima y se llena de eso, ¿no? El final de Evangelion, y pues digo, Hideaki. Hideki Anno, pues lo hace de nuevo con Godzilla de este lado. Así que sin Godzilla, creo que si me preguntan si yo le pongo una calificación, creo que yo le pongo 3 de 5. Cumple con el diseño, cumple con lo que es Godzilla, cumple con con el trasfondo de lo que se ha llevado de Godzilla, cumple con cómo se maneja Godzilla, inclusive muestran o nos dicen un poco de cómo es la anatomía, cómo va evolucionando también, ¿eh? Van agarrando de viejas películas estas evoluciones y los diseños, o sea, sí va pasando con Godzilla y nos deja una, ¿cómo puede decirse? Nos deja una ventana abierta a algo más. O sea, sí, de plano se voló la barda. Con el final de Godzilla se vuela la barda. Les voy a decir, es spoiler. Hay algo pegado a la cola de Godzilla que parece, si bien algo. ¿Cómo puede decirse? Porque igual puede costarles esta película. O sea, si es una película de. Si es una serie de películas. Y esta es la primera piedra, pues le sale bien, porque si nos dejan un easter egg, nos dejan un final que está raro, nos deja un final, ¿cómo puede decirse? Creepy, porque si bien Godzilla queda congelado un rato, se ve que a bajas temperaturas él llega a dormir. También nos dijeron un poco de la anatomía, de que al principio para evolucionar necesitaba bajas temperaturas y regular su temperatura. En otras, y por eso tiene que regresar al mar. En otras se ve que también está evolucionando. En otras también que hay poder de regeneración, inclusive reproductivo. Y en esta, no sé si traiga un virus, de una vez digo spoiler, trae algo que se está descarnando por su piel. Al final se abre como una cola y sale en la cola, en la punta de cola se abre y tiene, no sé, tienen que darnos, yo especulación mía, nos tiene que dar esa pauta de ese epílogo porque hay algo, parece. Mi teoría es de que algo está atacando a Godzilla. No por nada sale a la superficie a tratar de moverse, porque no está atacando a un punto específico, no está atacando, simplemente se está moviendo, está caminando y está dando como una vuelta en U. O sea, literal. No lo sé si lo están atacando o es que está reproduciéndose. Cualquiera de las dos cosas, pues cambia con Godzilla. Porque no es un ataque a un punto específico, no hay una base militar, no hay un reactor nuclear como lo vimos en la segunda película americana, sino que está caminando simplemente. Y ese final suena interesante. Hay cosas similares o hay una combinación entre humanoide y con Godzilla, así que se las pongo así. Ojalá y que nos den ese porqué del final, porque la verdad se ve interesante. Quiero ver una película más de Godzilla. Quiero ver, a lo mejor ya nos sueltan la acción que no vimos en esta. Así que Godzilla, pues sentimientos encontrados. Porque si bien, si querías una película de acción, pues no la vas a encontrar aquí. Si querías una película un poco más profunda, pues aquí con un poco de diálogo político la encuentras, por así decir, o crítica política, por así decirlo, aquí la encuentras. Y de Godzilla, pues sí queda un poquito de lado. Creo que me hubiera gustado un poquito más de Godzilla. Me hubieran dado un poco más de acción. Creo que le faltaba un poquito de acción. Yo sé que lo pueden hacer estos directores. Y creo que ahí viene. No creo que Japón se dé por vencido. Porque sí sacaron un buen diseño. Se parece al de antaño. Nuevas cosas que... Bueno, no. Cosas que retoman, por así decirlo, de las 28 o 29 películas que ya llevan. Creo que lo hacen bien y ojalá que hagan un poco más de películas. Y le echen ganas. Ojalá que no se... Esta película no se satiriza. Es un poquito oscura. No se satiriza. Pero creo que aún así no sigue haciendo a un lado a la primera película de Godzilla de 1958. A esta película creo que no la sigue haciendo a un lado. Es un poco oscura. Y este medio nuclear aún se siente. Y esta camaradería japonesa, pues se nota. E inclusive en esta parte del respeto, inclusive en su cultura la transmiten. Creo que este filme logra su objetivo, pero no creo que logre en taquilla lo que representa. Mucha gente no creo que haya salido a gusto con esta película, le soy sincero. Mucha gente no creo que la haya comprendido. A lo mejor va a ser una película mitad y mitad, comprendida, incomprendida, pero va a decir algo, ¿no? Puede que sea mala, puede que sea buena, pero mínimo Godzilla va a dejar algo de... Va a darte algo de qué hablar, ¿no? De si no sabes un poco del... Si no sabes nada del monstruo, pues ahí está, te va a poner el grano o los granos para saber un poco más allá de lo que es este rey de los monstruos. Y la verdad, pues no es de acción, así que... Y por esa parte, simplemente creo que sí le pongo... Por eso le resto, porque mucha gente no la atrapó. Mucha gente no, ni siquiera los niños, ¿eh? Ni siquiera estos chicos, que te digo que están casi corriendo en el cine. No los entretuvo, así que... Ni hablar. Godzilla, ave de las tempestades. ¿Qué puedo decirlo, vale? Esto es la Kumacha Comics. Esto fue un especial de cómo nos fue con Godzilla. Digo, a mí me gustó. Quiero ver otra película de Godzilla. Ojalá que me den un poco más de acción. Creo que sí le pido un poquito más de acción. Comprendo para dónde va esta película. A lo mejor es el cimiento, es la primera piedra para una serie más. Y el diseño me encanta. La musicalización me encanta. El director me gusta. Así que, ¿qué puedo hacer, no? Nada más pedirle un poco más de acción. Y en serio, un poco más de Godzilla, así que no nos hace daño eso. Esto es la Kumacha Comics. Estamos también, te damos las vías de comunicación. Estamos en Facebook como la Kumacha Comics. También estamos en Twitter como la Kumacha Comics. Estamos en gmail.com como la Kumacha Comics. Si nos quieres mandar un mensaje por ahí, por esa vía, comunicarte. También estamos con nuestros amigos de Baja California, con Marvel BC. También estamos con Doña Su Comics aquí en Cuernavaca. Y también agradecemos a nuestros compañeros de Cuerna Comics, que también nos dejan subir nuestro contenido. Muchas gracias, Doña Su Comics. Muchas gracias a nuestros amigos de Marvel BC. Para descargar nuestros podcasts anteriores, estamos en lacumanchablogspot.com. También estamos en iTunes, iVoox y Archivos ORG. Si gustas ir a ver los programas anteriores, por esas vías lo puedes hacer. Y esto es la Kumacha Comics. Yo soy Romek. Nunca me presento al principio del programa. Nunca. O sea, creo que ya eso va a ser... regla de que no me presente, se me pasa. Me gusta más recomendarte cosas e iniciar con eso, ¿vale? Yo soy Rome, entonces Gracias por escucharnos. En serio, mándenos sus likes, mándenos sus sugerencias de algún cómic que quieran, que reseñemos, una película. Ahorita pues me picó un poco más por el cine asiático. Quiero checar la película vieja de Godzilla. Por ahí también buscar un poco más de película asiática. Digo, ya empecé con la reseña de Sadako y Sayako. Me gustó. Esto también me agrada mucho. Y voy a buscar a ver cine asiático, ciencia ficción. Así que la Kumancha Comics tiene para rato para buscar ahí más información y reseñar más cómics. Así que esto es la Kumancha Comics. Nos vemos del otro lado. ¿Vale? Bye. Hasta la vista, baby.